Este es el cuento de un buen duende enamorado con un suspiro, sí. Veamos lo ha evaporado. Fin. Allá. El pedazo. Atravieso estas páginas en una veloz cabalgada y con la prisa que llevo ni me detengo. ¿Quién me hace ir tan veloz? Soy caballo y tengo alas y todo el cielo para correr. Hesíodo, el primer historiador me otorgó un lugar principal en la mitología. Cuenta él en su obra que fue dada la misión de llevar sobre mi lomo el relámpago y el trueno. Solo o por eso tengo alas para cruzar los cielos, cumpliendo la voluntad de un dios llamado Zeus. Bien, me regalaron una caja. Ahora. Hola. Dale. Hola. Hola, gente, ¿cómo estás? Hola, Dominic, ¿cómo estás? Hola, Itael, ¿cómo la pasaste en tu cumpleaños? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Solo que me regalaron cajas con plata. ¿Qué es lo que te gusta más de tu cumpleaños? Festejo. Fiesta. Dale, vamos a preguntarle ahora. ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños? Voy a hacer la pijama real. ¿Y a quién vas a invitar? ¿A quién vas a invitar? Al Brandon. Sí. ¿Y a dónde la querés hacer el cumpleaños? En mi casa. otro lado. Está el cuento. El cuento de un duende rezongón para no escuernarlos. En cada sintonizos son. Hola, ¿cómo dale, dale? Adiós. Ya. Profe, ya. Adiós. Hasta mañana. Adiós, adiós. Sí. Ha sido lindo, conectado, do ver los hoy. No, chicos. No. No. Lindo ver los hoy. Adiós. Hasta mañana. Adiós, adiós. Perdón, si estás escuchando, encuentro saludable. Encuentro saludable. Saludable. Muy bien. Chicos, tienen que hacer silencio el resto. Vení, Mateo. Al micrófono 3. A su sacufu. Hola. Listo. ¿Qué? Van a contarme unas cosas. Yo no quiero. ¿Cómo es? Yo voy a contar que yo. ¿Cómo hacen para cuidarse de la salud? Cuando están enfermos, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Le tomamos pastillas. ¿Y qué más? ¿Qué hacen? Le tomamos remedio. No, pero yo te coqué. No, vos. Dale. Toman el remedio. Cuando están enfermos. Toma la pastilla. ¡Tú! ¡Pasa por allá atrás! No te rías.